acaso como mudos desertores al tiempo que los ata a otra vivencia, me vuelven a buscar con insistencia en fila uno a uno mis temores. Y yo, igual que ayer, con la experiencia de saber esconderme los errores, volveré a desterrar los invasores que intentan penetrar en mi conciencia. Mas ellos son mi yo, forman mi vida, igual que hace camino cada paso, igual que hace paisaje cada cumbre. Y sé que seguiremos la partida, y sé que beberemos en el vaso hasta que dolerá, como es costumbre. Porque ellos son mi yo, forman mi vida, igual que hace camino cada paso, igual que hace paisaje cada cumbre. Y sé que seguiremos la partida, y sé que beberemos en el vaso hasta que dolerá, como es costumbre.